iglesia celebra la fiesta de sus mártires con el color de la sangre. Los ornamentos tienen el color de la sangre para recordarnos el valor del martirio en nuestra vida cristiana, de manera muy particular en la vida de un sacerdote. El martirio no es una joya reservada a un grupito de cristianos de los primeros siglos, sino que es un elemento constitutivo del ser cristiano y de manera muy particular del ser sacerdotal. Cuando Cristo envió a los apóstoles, que son nuestros predecesores, en última instancia los envió a todo el mundo, les dijo: id y predicad a todas las naciones, bautizándolas, seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. La palabra testigos, en griego uso, se dice mártires. Sí, debería, podemos decir con toda verdad que Cristo, al enviar a sus apóstoles, les dijo: seréis mis mártires hasta los confines de la tierra. Pareciera pues que el martirio y el sacerdocio, el martirio y el apostolado son dos elementos indisolubles en nuestra vida pastoral. Martirio pues significa testimonio. Testimonio que tiene como tres capas o tres niveles. En primer lugar, el testimonio de la palabra, que es bien difícil en este mundo agnóstico, burlón del cristianismo, el profesar, el confesar la fe católica para un sacerdote, confesar su sacerdocio, dedicarla a Cristo crucificado, es ya una suerte de martirio, y por cierto que lo es, incluso a veces hasta dentro de la iglesia. En segundo lugar, el martirio mira a las obras. Segundo tipo, segundo grado de martirio, el poner obras cristianas, obras sacerdotales, el ser coherente con lo que uno piensa, etcétera, todo eso también es una segunda forma de martirio, un segundo paso en el camino hacia el martirio. Y el último paso sería el que se conoce más a menudo bajo el nombre de martirio, y es el martirio cruento, el derramamiento de la sangre. Es decir, martirio de palabra, martirio de obra, martirio de sangre. Y aquí un camino que se abre ante nuestros ojos, así como se abre el sacerdocio como el fin del tiempo de seminario. Nuestra ordenación es el martirio, abrazarnos con el martirio, disponernos a la confesión de la fe, disponernos a operar la fe y disponernos a morir por la fe. La muerte por la fe, en última instancia, no es más que el florecer, la cosecha de las anteriores muertes que se han ido produciendo en el misterio pastoral. San Ignacio de Antioquía, mártir de los primeros siglos, emerge en la galería de los mártires con un esplendor particular. Este anciano, arrastrado desde su sede de Antioquía hasta Roma, llevado por sus carceleros, que quiere morir y que escribe en esas cartas admirables a sus fieles que no intercedan por él porque su mayor sueño es morir, es un santo verdaderamente entusiasmante. San Ignacio de Loyola gustaba llamarse como él, Ignacio. Ignis, Ignacio viene del fuego, Ignis. Él era un hombre de fuego verdaderamente, era un apóstol y por tanto era de fuego. No era simplemente una llama encendida solo hacia adentro, sino era un fuego hacia afuera, era un incendio. Toda la zona de Antioquía había sido incendiada en la predicación apostólica, en el celo de las almas. Ignacio fue fuego del Espíritu. Pues bien, nosotros, amados al sacerdocio, como digo, somos llamados a imitar a este gran santo, a ir camino al martirio, caminando, llevado por los carceleros al martirio. No debemos extrañarnos de eso si alguna vez acaece, aún en el sentido más extremo de la palabra, porque eso está en el programa del sacerdote. Más bien, es una señal de predilección. En el santo sacrificio de la misa aprendemos el martirio. La misa, que tiene tres grandes partes, la liturgia de la Eucaristía, el ofertorio primero, segundo la consagración y tercero la comunión. En el ofertorio se ofrece el pan y el vino, en la consagración se inmola el pan y el vino, mueren a ser pan y vino y pasan a ser Cristo, y en la comunión ese Cristo se nos da. Pues bien, nuestra vida sacerdotal es una especie de misa continuada. Por una parte, debemos ir siempre ofreciéndonos como hostias, como víctimas, ya, eso quiere decir hostia, víctima. Ofrecer toda nuestra vida debe ser un gran y largo ofertorio. Pero un ofertorio que tiene su sentido en la consagración, es decir, en la inmolación, en el morir a nosotros mismos para ser sacerdotes. El sacerdote es otro Cristo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Esa frase del apóstol encuentra en el sacerdote su explicación más categórica. Ya no soy yo quien vive, ese ya no es mi muerte, es mi inmolación, es mi consagración. No soy yo quien vivo, ya no soy más pan y vino, ahora soy Cristo, soy cuerpo de Cristo, soy otro Cristo, obro y persona Cristo en el mundo. Y finalmente, la comunión. El sacerdote se da a los demás. Una vez hecho Cristo, se vuelca a los demás, penetra a los demás, Es decir, que la misa es realmente el aprendizaje, el noviciado, la escuela permanente del martirio y el recuerdo permanente de que somos llamados para eso y para no otra cosa. Tratemos, pues, de unir nuestra pequeña hostia con la gran hostia del principal de los mártires, del protomártir, que es Cristo, el modelo de todo martirio, el que confesó la fe con las palabras, el que obró de tal modo que nadie lo pudo acusar de pecado y el que murió en la cruz, mártir en el sentido plenario, pues, de la palabra, que cada vez que vayamos a la misa y cada vez que comulguemos al atleta divino que ha muerto por nosotros, sintamos nacer en nuestra alma ese fuego, ese ignis de Ignacio de Antioquía. Así sea. Sean santos y perseveren en la vocación recibida de Dios, roguemos al Señor. Por todos los que sufren del cuerpo y del alma, por los moribundos, para que el Señor los alivie del dolor y les dé fortaleza en los embates de esta vida, roguemos al Señor.